¿Tiene usted idea de cuán importante es la oración? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. No hay ni uno solo de ustedes que me están oyendo que no pueda hacer contacto con el cielo. Frente a determinadas situaciones, nunca diga que no hay nada que usted pueda hacer, porque sí puede orar. Y la oración no es algo que solo usted pueda hacer. Es algo que todos podemos hacer. Y porque Dios nos ha pedido que oremos y nos ha invitado a que oremos y nos ha ordenado que oremos, el dejar de orar es un pecado. Pero también es una invitación, y el dejar de orar es un insulto y también es un privilegio. Y el dejar de orar es una necedad y también es una oportunidad, y el dejar de orar es una tragedia. Y cuando no oramos, pecamos contra Dios, le insultamos a Dios, nos negamos nosotros mismos ese privilegio y entramos en una tragedia colosal. Y sin embargo, fracasamos en orar. Bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. Busquen el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Este es un verso muy familiar que va muy bien con el mensaje de hoy: la oración poderosa. Y esta es una de las más dulces invitaciones para orar, en donde Dios nos da un mandamiento y una invitación al mismo tiempo. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta la primera parte del estudio bíblico, la oración poderosa. Bien, leamos Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Usted no tiene ningún fracaso en su vida que, cuando se lo analiza apropiadamente, no sea un fracaso en la oración. No hay un pecado en mi vida o en su vida que la oración apropiada no hubiera podido evitarlo. No hay ninguna necesidad en mi vida o en su vida que la oración adecuada no pueda solucionar. Si algo es la oración, entonces es casi todo. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos dificultades al orar. Y les hablo como un hombre que nunca, nunca en la vida he estado satisfecho con mis oraciones. Y yo creo que usted tampoco está satisfecho con las suyas. Para muchos de nosotros es un ejercicio que lo hacemos más como obligación. Para otros puede ser una alternativa para la acción o una excusa para la ociosidad. Pero para una gran mayoría es una fuente de poder no aprovechada. Ahora, su vida espiritual o la mía no se levantará por encima de nuestras vidas de oración. Por eso debemos aprender cómo orar. En este pasaje de las Escrituras, Jeremías está en problemas. Y está en problemas por predicar la verdad. Sedequías, el rey, lo ha puesto en prisión. Y ahí en la prisión, Dios misericordiosamente le habla y le invita a orar. Y este es el trasfondo de Jeremías 33:3, donde Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Quiero que note conmigo la orden o mandamiento que Dios dio. No dijo el pedido o la invitación, sino el mandamiento que Dios dio. Le ordenó a Jeremías que orara. Le dijo: clama a mí. Jesús dijo que los hombres deben orar siempre. Y el apóstol Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Este es un mandamiento de Dios Todopoderoso, y es quien Dios toma la iniciativa. Dios le dijo a Jeremías: llámame. ¿Alguna vez ha tenido la tarjeta personal de alguien importante con su número telefónico privado y quien se la dio le dijo: llámame? Una vez un presidente de los Estados Unidos hizo eso conmigo. Bueno, me dijo: si puede hacer esto, déjeme saberlo. Esta es mi tarjeta. Llámeme. Y anotó su número telefónico en esa tarjeta. Ese momento no quise que nadie tocara esa tarjeta. Ahora ya no sé ni dónde está. Pero el punto es que si alguien importante le da su tarjeta con el número telefónico personal, eso es un gran privilegio. Y aquí está el Dios Todopoderoso, llegando hasta donde está Jeremías y diciéndole: llámame. Retrocedamos al capítulo 32, verso 17, para ver la clase de persona que hizo esa invitación. Jeremías dice, «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre». Mi amigo, ese Dios es quien dijo, llámame. Él es quien dio su número privado, Jeremías 33:3, y dijo, aquí está mi número privado, quiero que me llames. Es mi invitación para ti. La mayoría de nosotros no podemos sencillamente tomar el teléfono y llamar a los jefesotes en el gobierno, o en los negocios, o en el mundo del entretenimiento. Pero escúcheme, no hay ni uno solo de ustedes que me están oyendo que no puedan hacer contacto con el cielo. Frente a determinadas situaciones, nunca diga que no hay nada que usted pueda hacer, porque sí puede orar. Y la oración no es algo que solo usted puede hacer, es algo que todos podemos hacer. Y porque Dios nos ha pedido que oremos, y porque Dios nos ha invitado a que oremos, y porque Dios nos ha ordenado que oremos, el dejar de orar es un pecado, pero también es una invitación. Y el dejar de orar es un insulto, y también es un privilegio, y el dejar de orar es una necedad, y también es una oportunidad, y el dejar de orar es una tragedia. Y cuando no oramos, pecamos contra Dios, le insultamos a Dios, nos negamos nosotros mismos ese privilegio y entramos en una tragedia colosal y, sin embargo, fracasamos en orar. Deseo compartir con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. No voy a profundizar en ninguna de ellas porque las comparto con usted como quien está también aprendiendo, no como una persona erudita o graduada en la escuela de la oración. Primero, haga un hábito de la oración. Los hábitos se forman al comenzar una y otra vez aquello en lo que fracasa día a día hasta que la oración se vuelve un hábito. Segundo, elija un tiempo y un lugar para orar. Ahora, no deje de orar a cualquier hora y en cualquier lugar, pero elija, designe una hora específica y un lugar determinado para orar. Tercero, haga de ese tiempo y lugar lo más óptimo para usted. No lea la biografía de alguien quien oraba a una hora determinada por la mañana o por la noche para tratar de imitarlo. Encuentre el tiempo cuando su mente esté alerta, cuando su atención es fuerte. Para algunos de ustedes, eso puede ser después de despertarse. Para otros, será después de la primera tacita de café. Para otros, será después de que los hijos se han ido a la escuela. Pero lo importante es que usted encuentre el mejor tiempo, porque no hay nada mágico acerca de determinada hora. Cuarto, cuando vaya a orar, equípese. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que tenga su Biblia, un cuaderno para notas, lápiz o bolígrafo o espero, o como usted lo llame, y su material devocional. Para mí sería casi inimaginable el tratar de tener mi tiempo de oración sin mi Biblia y un cuaderno de notas. Yo espero que Dios me diga algo. Y si Dios me dice algo, quiero estar listo para anotarlo. Y aunque ya lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. La más débil de las tintas es mejor que la mejor memoria. Quinto, comience su oración leyendo la palabra de Dios. No ore primero para después leer la Biblia. Lea la palabra de Dios y después ore. Lo que Dios tenga que decirle a usted es más importante que lo que usted tenga que decirle a Dios, y su oración será mejor nutrida, avivada, entusiasmada, instruida y guiada cuando usted se hunde en la palabra de Dios. Sexto, aprenda a orar durante todo el día. En 1 Tesalonicenses 5:17 leemos, «Orad sin cesar». Una de las cosas que me ha bendecido al leer la vida de Dwight L. Moody quien fuera el Billy Graham de su tiempo, es lo siguiente. Dicho por su biógrafo, nunca hizo oraciones largas, pero nunca pasó demasiado tiempo sin orar. ¿No es eso extraordinario? Nunca pasó demasiado tiempo sin orar. La oración fue para Moody un estilo de vida, y cuando algún asunto surgía, él oraba por eso. Yo tengo el hábito de orar por otros pastores cuando leo los boletines de sus iglesias. Oro por las iglesias cuando paso frente a ellas. Oro por las personas a quienes escribo cartas. Y aún mi correspondencia oficial es, para mí, motivo de oración. Leo el periódico buscando oportunidades para orar, no solo por las personas que han sufrido alguna tragedia, sino por aquellos que ocasionaron la tragedia. Y a medida que lee su Biblia, pregunte, Señor, ¿qué significa eso? Explícamelo. Hable con Dios. El otro día yo estuve en mi automóvil y le decía al Señor que le amaba y comentaba con él una hermosa puesta de sol. Estoy seguro que a él le agrada el que sus hijos aprecien las cosas hermosas que él ha creado y que se lo digan. Séptimo, mantengo un registro de sus pedidos de oración y de las oraciones contestadas. Yo no hago esto tan bien como otras personas lo hacen. Tengo un cuaderno y escribo necesidades de oración y pedidos por los que he orado. El otro día estuve revisando uno de esos cuadernos de hace 10 o 15 años atrás, y fue una bendición increíble el ver cuántas oraciones Dios ha contestado, por algunas de las cuales ni siquiera le había agradecido. Amigo, aumentará su fe si mantiene un registro de sus oraciones, lo que solicita, lo que recibe y cuándo lo recibe. Octavo, cuando ora, póngase la armadura de Dios. No faltará quien me pregunte, Pastor, pero si voy a orar, ¿para qué necesito ninguna armadura? Porque, mi amigo, la oración es una verdadera batalla. Aunque usted no lo crea, toda la artillería del infierno estará en su contra cuando ora. Quiero decir, justo cuando usted va a comenzar a orar, el perro comienza a ladrar, el bebé llora fuertemente, el teléfono suena, alguien llama a la puerta, los niños empiezan a pelear, algo se quema en la cocina y mil y una cosas más. Y usted siente que tiene sueño y su mente comienza a divagar, etcétera, etcétera. ¿Necesita o no ponerse la armadura de Dios cuando va a orar? Definitivamente que sí. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Hay algo muy especial en orar en voz alta, vocalizando su oración. Por lo menos le ayuda a su mente a no divagar. Si está en un sitio en donde no moleste la privacidad de nadie, ore en voz alta. Ahora, no creo que es una buena idea el orar en voz alta cuando está en medio de una multitud. Alguien pudiera pensar que usted ha perdido un tornillo en la cabeza y pudiera terminar en el manicomio. Ahora, si su mente es como la mía, querrá hacer cualquier otra cosa cuando usted comienza a orar. ¿No ha notado cuán difícil es permanecer enfocado cuando empieza a orar? Y es justo cuando comienza a orar que su mente empieza a pensar, bueno, necesito hacer esto y aquello y lo demás allá. Bueno, tengo un secreto que lo leí en alguna parte. Lo puse en práctica y da maravillosos resultados, ya se lo diré. Décimo, si la cosa que distrae su atención de la oración es tan importante y está en su mente, ore por eso. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Si, por ejemplo, estoy orando por los enfermos y el Señor me dice, Adrián, tienes que preparar un mensaje. Dejo de orar por los enfermos y ese mismo instante oro por el mensaje. Hecho eso, puedo concentrarme en aquello que está en mi mente y que es el punto central de mi oración. Evidentemente, eso es lo que está en mi subconsciente y por lo cual quiero orar. En Mateo 21:22, el Señor Jesucristo dijo, «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Pero quiero que vea una segunda cosa. He hablado del mandamiento de orar. En Jeremías 33:3 Dios dice, clama a mí. Ahora, con el mandato quiero que note la confianza y la seguridad que viene con esa orden. Clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿es esa la verdad o no lo es? Es la verdad. El Dios Todopoderoso ha dicho, y yo te responderé. Eso da confianza, seguridad. Y sea que usted lo entienda o no, es la verdad. Dios responde cuando clamamos a Él. Dios contesta nuestras oraciones. Es promesa de Dios que cuando le pedimos en oración, creyendo, Él nos contesta. Suponga que usted envía una carta al presidente de su país quejándose de alguna cosa. Ahora suponga que el presidente, en verdad, lee su carta. Sí, claro. Menos mal que solo estamos suponiendo. Unos días después de que usted envió su carta, llaman a la puerta de su casa y cuando usted abre la puerta, se encuentra frente a frente con el presidente. Usted se queda sin habla debido a la sorpresa y más aún cuando su presidente le dice, recibí tu carta y vengo a darte una respuesta personalmente. Como esto más bien suena a ciencia ficción, recuerde que solo estamos suponiendo. Ahora deje de suponer. Dios mismo ha dicho, yo soy el que personalmente voy a contestarte. Y cuando Dios nos contesta, Él lo puede hacer de cuatro maneras. Primero, su respuesta puede ser específicamente entregada. Usted como yo hemos pedido a Dios cosas específicas y las hemos pedido y las hemos recibido tan instantáneamente, tan milagrosamente, tan realmente, que nadie puede convencernos de que eso no fue una casualidad o una coincidencia. Creo que todos oramos en forma general, pero aquellos que hemos caminado este sendero por largo tiempo, hemos orado y hemos recibido respuesta específica e inmediata. Segundo, a veces la respuesta puede ser estratégicamente demorada. O sea, Dios no siempre contesta en forma inmediata. Eso no significa que no vaya a contestar. Dice la palabra de Dios en Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y con Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Por lo tanto, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Usted puede pedir a Dios algo y Él le dará algo mucho mejor. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice que tenía un aguijón en la carne y le había pedido a Dios que lo removiera, que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. Sin embargo, Dios contestó la oración de Pablo no dándole lo que el apóstol le pedía, sino otorgándole algo mucho mejor de lo que había pedido. ¿Qué pudo ser mejor que quitarle el aguijón en la carne? Una sobreabundante gracia. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, les dijo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, la respuesta puede ser soberanamente negada. Usted puede pedir algo a Dios y Él le dirá, no, no voy a contestar tus oraciones, no porque tu corazón esté equivocado, sino porque estás pidiendo por algo equivocado. Y Dios le ama demasiado como para darle algo que puede hacerle daño. Dios le ama de tal manera que este mismo momento está abriendo la oportunidad para que usted, si aún no es un creyente, haga una decisión por Jesucristo ahora mismo. Usted, amigo, pudiera ser un importante ejecutivo, usted, amiga, pudiera ser un hábil empresaria, no importa quién sea usted o dónde esté. Si no tiene la seguridad de su salvación eterna, no necesita ser un científico para saber que su condenación será eterna, independientemente de lo que usted crea al respecto. Por eso le invito a que diga esta sencilla oración ahora mismo con sus propias palabras. Delante de Dios, reconozca su condición de pecador necesitado de salvación. Arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, para pagar la deuda de sus pecados, que le perdone, le limpie, le sane y le salve. Acéptele ahora mismo como su Salvador y Señor, e invítele a que entre en su corazón y tome el control total de su vida. Y agradezca por todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hace esa decisión espiritual creyendo en el Señor Jesucristo y aceptándole como su Salvador y Señor, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Deseamos ser parte de su gozo espiritual. Y cuando nos escriba, nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted. Sea bienvenido o bienvenida a la familia de Dios.